oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de nuestros compañeros Nachito González, Natacha Bianchi, Fernando Tevele, todos colaborando en un día que es no laborable, que muchos igual tienen que trabajar y que algunos tenemos la suerte de no tener que trabajar en nuestros trabajos habituales. Por las dudas, para que sepas, las guardias de los hospitales obviamente y como siempre están funcionando, ¿sí? No trabajamos aquellas personas en salud que tenemos horario de lunes a viernes y que no estamos en las guardias, ¿sí? Así que bueno, tenemos un programa en el que tuvimos grandes repercusiones de la visita de la doctora Galati y entonces nos pareció conveniente recordar esta entrevista porque está súper actualizada y surge a partir de toda una movida que hay por lo menos en este momento en el Hospital Pirovano por una nueva carrera que se está haciendo y se vienen las nuevas jornadas. Bueno, hay mucho movimiento en el hospital, ¿sí? Así que bueno, esperamos que esta charla que tuvimos con la doctora la vuelvas a disfrutar. ¿Vos, Luis, tenés alguna idea de hacer hoy algo en el feriado? No, este feriado muy particular, que en realidad no se sabe si es feriado, si es fin de semana puente, si es no laborable. Bueno, son estos engendros que a veces nos ponen para decir lo que no quieren decir, porque acordate que el gobierno de Macri lo primero que dijo e hizo cuando asumió fue hay que trabajar más, como si él no estuviera de vacaciones todas las semanas, hay que trabajar más, hay que laburar, hay que producir. Y basta de semanas largas, fines de semana largos, semanas puente, pero él metió esta, que nadie sabe cómo se llama. Bien, no importa. Bueno, si te parece, vamos a disfrutar entonces de este programa. Uh-huh. Y que tengas un lindo lunes y pasala lindo, no te preocupes. El tiempo acompaña aunque haga frío. Vamos. Escuchamos la entrevista con Catalina Galati que hicimos el lunes pasado, el lunes primero. Uh-huh. Bueno. Vamos y comenzamos con esa nota. Chau. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de nuestros compañeros Nachito González, Natacha Bianchi, Fernando Tevele, todos colaborando en un día que es no laborable, que muchos igual tienen que trabajar y que algunos tenemos la suerte de no tener que trabajar en nuestros trabajos habituales. Por las dudas, para que sepas, las guardias de los hospitales obviamente y como siempre están funcionando, ¿sí? No trabajamos aquellas personas en salud que tenemos horario de lunes a viernes y que no estamos en las guardias, ¿sí? Así que bueno, tenemos un programa en el que tuvimos grandes repercusiones de la visita de la doctora Galati y entonces nos pareció conveniente recordar esta entrevista porque está súper actualizada y surge a partir de toda una movida que hay por lo menos en este momento en el Hospital Pirovano por una nueva carrera que se está haciendo y se vienen las nuevas jornadas. Bueno, hay mucho movimiento en el hospital, ¿sí? Así que bueno, esperamos que esta charla que tuvimos con la doctora la vuelvas a disfrutar. ¿Vos, Luis, tenés alguna idea de hacer hoy algo en el feriado? No, este feriado muy particular, que en realidad no se sabe si es feriado, si es fin de semana puente, si es no laborable. Bueno, son estos engendros que a veces nos ponen para